Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, viernes 23 de julio de 2021. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y un saludo fraternal a usted y, como siempre, a las trabajadoras y trabajadores de la radio. Bueno, vamos enseguida, Juan Andrés. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. Hay distintos, diversos temas que abordar durante la jornada. Juan Andrés, bueno, se realizaron las primarias presidenciales, la alta valoración y votación que congregó Apruebo Dignidad. Muestran, al parecer, que ese proceso de incertidumbre, que este proceso de desamparo que el gobierno provocó en la población por el mal manejo de la crisis sanitaria, mal manejo de la crisis social, ha encontrado de alguna forma respuestas en el programa de Apruebo Dignidad. El escrutinio, Juan Andrés, el escrutinio ciudadano, muestra la necesidad de acelerar el proceso de transformaciones que indica parecer hacer esos programas. ¿Qué análisis y reflexión política nos puede entregar usted sobre estas posibilidades de transformaciones y lo que significa también, Juan Andrés, terminar con los desajustes sociales que ha provocado el gobierno en el contexto de la crisis sanitaria y social en estas primarias, que pareciera ser algo se devela con las primarias y sus resultados? Sí, Sergio, yo creo que, como hemos conversado otras veces, estamos viviendo un proceso muy, muy intenso, muy dinámico. Creo que sigue siendo muy importante contextualizarlo en el marco del estallido social, la revuelta obrera y popular, lo que está ocurriendo en el proceso constituyente, donde con todas las dificultades del mundo, pero están tomando la iniciativa las representaciones de los primeros pueblos, las fuerzas de la izquierda, progresistas, en fin. Yo diría que con muchas dificultades, pero se está viendo eso. Creo que es muy importante, como hemos visto otras veces, que en ese proceso constituyente de la nueva constitución el protagonismo popular sea muy, muy intenso. Y en ese contexto, yo lo que creo es que las elecciones pasadas tienen también un contexto que es necesario considerar, Sergio. Yo creo que en medio de esta crisis, en medio de esta situación, la derecha, con mucha astucia, con mucha habilidad táctica y también estratégica, ha mostrado sus mejores cartas para tratar de enfrentar esta presidencial y parlamentaria que viene. Aún así, de acuerdo a la cantidad de votantes de la derecha y de acuerdo a lo que de allí surgió, evidentemente que están en una situación muy compleja, pero no están derrotados, para nada. Yo diría que eso no es un buen diagnóstico. Yo creo que ellos quedaron un poco golpeados, pero han salido adelante, además con una candidatura presidencial que a mí me parece que va a buscar el voto demócrata cristiano, que es un asunto que ya viene hace años. Se va a mostrar como el candidato genuinamente hereditario de los consensos entre la derecha y la concertación. En fin, yo creo que ahí está, con mucha astucia, insisto, la carta de la derecha para las presidenciales y parlamentarias. Ahora, yo concuerdo con usted, Sergio, que aquí hay un resultado muy importante en la primaria nuestra, porque en la primaria nuestra votó mucha gente. Yo creo que nadie esperaba que fuera la cantidad de gente que votó en medio de la pandemia, en medio de la situación crítica que vivimos. Tanto la votación de Gabriel Boric como la votación de Daniel Jadue son votaciones, pero de extraordinaria importancia. Hay que crecer, sin lugar a dudas que hay que crecer. Y yo creo que el crecimiento tiene que estar dado hacia el mundo progresista de izquierda, hacia la ciudadanía, que creo que puede sentirse mucho más entusiasmada con este resultado, y con un programa de gobierno transformador, antineoliberal claro, y no de en la medida de lo posible, ni ese tipo de cosas. Ahora, yo, Sergio, me quería detener sobre un punto que a mí me parece que es parte muy importante del análisis. Mira, a mí me tocó y tuve el honor de ser coordinador de la campaña presidencial de Gladys, y el presidente del comando en ese entonces era el compañero Tomás Mulián, y trabajé muy, muy fuertemente esa campaña también con el compañero Jorge Insulza y con otras compañeras y compañeros que fueron parte de este proceso. Pero ¿por qué le comento esto? Porque Gladys, 3 meses antes de la elección presidencial, tenía, de acuerdo a encuestas serias a las cuales pudimos acceder, un 7,5%. Y nosotros, con ese antecedente, con las expectativas que se habían generado en torno a su candidatura, 7,5% era muy importante, fuimos a conversar con el comando en ese entonces candidato Lago Escobar, Carlos Figueroa y otras personas más. Y nuestra conversación fue en términos de buscar formas que permitieran derrotar a la derecha. Y recibimos un portazo, con mucha prepotencia, con mucha prepotencia. Ellos no estaban preocupados de tener un entendimiento con la izquierda, menos con la izquierda que representaba Gladys. Ellos estaban preocupados de derrotar a Lavín, pero seguir en la política de los consensos. De hecho, el gobierno de Lagos fue el que más concesionó, más privatizó, armó la mesa de diálogo, dividió movimientos sociales, generó una situación gravísima respecto a los derechos humanos, en fin. Fue un gobierno muy complicado y nefasto para la izquierda y para los sectores populares. Pero le comento esto porque lo que hizo la Concertación, reconocido por ellos, es que se fue encima del votante de Gladys con esta idea de parar a la derecha y el temor de que salga a la derecha. Y eso, de acuerdo al resultado, les funcionó, porque Gladys obtuvo el 7,5 que tenía, logró el 3,3. O sea, lo que ellos lograron, porque ese era el tema, que la candidatura de Gladys de esta izquierda no fuera incidente en segunda vuelta, no fuera incidente. Y si iba a ser incidente, que fuera, pero así, de forma muy poco significativa. Yo creo que ese objetivo lo lograron bastante. Miren la diferencia de lo que está ocurriendo hoy. Yo creo que una candidatura presidencial como la de Daniel, que emerge desde sectores del pueblo, que después, posteriormente, es proclamada por su propio partido, el Partido Comunista, que prematuramente distintas organizaciones políticas y sociales se suman a esto, porque digo prematuramente porque fue semanas antes de la, un poco más de mes antes de la campaña, no fue antes. Esta candidatura que emerge desde Recoleta, que va tomando sintonía con el mundo popular, que se va construyendo desde esa manera, alcanza una votación que yo creo que es muy, muy importante para efectos de lo que viene hacia el futuro. Muy importante, Sergio, muy importante. Yo creo que aquí hay que tomar en consideración los procesos, por eso mencionaba lo de Gladys. Yo creo que el objetivo de la oligarquía, del imperialismo norteamericano, del concertacionismo neoliberal, para generar esta situación, fue atacar directa y frontalmente la candidatura de Daniel Jadue. Y el objetivo no lo lograron, porque yo creo que ellos lo que buscaban era de que esa alternativa tuviera un resultado electoral malo, negativo, con muy poca votación, muy poca votación. Por eso le menciono, le insisto de nuevo, el contexto de Gladys. O sea, aquí lo que ha ocurrido, objetivamente, en mi punto de vista, es que la derecha y los concertacionistas logran postergar la posibilidad de la conquista de un gobierno democrático popular. Eso es lo que lograron. Pero no lo han derrotado, no han derrotado esa posibilidad. Porque el movimiento social y político, y porque el propio liderazgo de Daniel y la votación alcanzada, que son casi 700.000 votos, a mí me parece que es un dato absolutamente determinante respecto de lo que viene para adelante. ¿Y qué es lo que viene para adelante, Juan Andrés Lagos? Yo creo que lo que viene para adelante, Sergio, en lo inmediato, es una construcción a prueba de dignidad, coalición política social, que pueda dialogar con el mundo independiente, que pueda dialogar con la Lista del Pueblo, que busque acercamientos de todos los planos y que logremos llegar algo a la Moneda con Gabriel Boric. Eso es. Y creo que a mí de repente me da la impresión que en sectores del Frente Amplio hay más conciencia de esto que en otros sectores, de la necesidad que tenemos de nutrirnos de ambas expresiones políticas electorales que han surgido de esta binaria y que son muy potentes, las dos. Creo que en el programa hay cosas que podemos profundizar o de alguna manera hasta cambiar, pero en lo estructural, en lo grueso, yo diría que los dos programas tienen una impronta de superación del neoliberalismo y del capitalismo salvaje, y eso ya da una base extraordinariamente importante, mucho más sólida que lo que fue la experiencia de la nueva mayoría, por ejemplo. Mucho más sólida, donde lo ha dicho el propio exministro del Interior, Rodrigo Peña Grillo, en varias entrevistas. Aquí el zarpazo que pegaron los neoliberales dentro de la nueva mayoría, cuando el segundo año de gobierno fue brutal. Y tomaron el control del gobierno en lo político, en lo económico, con Burgos y con Valdés en los ministerios clave, y no lo soltaron más. Y eso fue el efecto de limitar las reformas, de figurarlas, y finalmente fue una de las causas principales por la cual gana de nuevo Piñera, porque el desencanto que generó este gobierno fue bastante alto, en sectores que estaban muy atentos a los temas que tenían que ver con justicia social, con educación, con prevención, y en fin, con varios aspectos que se fueron no solo relativizando, sino que se fueron cerrando producto de una política neoliberal, reformista, bastante limitada, que impuso Burgos y Valdés desde los ministerios políticos clave. Juan Andrés, en ese mismo término, el abanderado presidencial, Gabriel Boric, él ha señalado junto a Daniel Jadue que se requiere superar el neoliberalismo en el país. En segundo término, Juan Andrés, de la pregunta, nos imaginamos que habrá una mesa ejecutiva de la campaña presidencial y que pueda seguir construyendo esta convergencia de la cual usted también nos habla, de todas las fuerzas sociales, políticas, justamente en los términos que ha planteado Gabriel Boric y Daniel Jadue respecto al neoliberalismo. ¿Es posible trabajar de aquí hasta fin de año o noviembre, que son las elecciones, en esos términos? Mire, yo creo que es bastante posible, Sergio. Yo le quiero decir lo siguiente. Dos días antes de la primaria hubo una reunión de las dos mesas políticas, tanto de Chile Digno con el Frente Amplio. Esa reunión la hicimos en la sede del comando de Daniel Jadue. Fue una reunión de la cual se emitió una declaración, porque fue una reunión de intercambio político profundo. Estaban representadas todas las fuerzas del Frente Amplio y estaban representadas importantes fuerzas de la mesa política del chilenismo como tales. Y en esa reunión y en ese intercambio lo que surgió fue un llamado a votar masivamente a la ciudadanía, llamado que tuvo un efecto, porque, insisto, o sea, la cantidad de votantes en el apruebo de Digno es muy alta, y Daniel Jadue le gana incluso en cantidad de votos a Sichel. Ese es el dato objetivo. O sea, el candidato de la derecha a presidente le sacó menos votos en su primaria que lo que sacó el candidato del Chile Digno en nuestra primaria, porque Daniel superó a Sichel en votación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ese llamado tenía algún asidero de realidad, porque si no, no hubiera ocurrido eso. Y lo segundo es que en ese llamado también se plantea que cualquiera de los dos, así tal cual, estoy citando textual, cualquiera de los dos candidatos logra ganar en la primaria, vamos a trabajar para que sea el futuro presidente de Chile. Eso está dicho textualmente en la declaración. Nosotros hemos seguido el intercambio luego de la primaria. El mismo día de la primaria, en la noche, se produjo un intercambio entre los dos candidatos. Y ha habido intercambios también entre los coordinadores de los comandos. Por un lado, Lautaro Carmona, y por el otro lado, Javiera Cabello y otros dirigentes y dirigentes más del Frente. Y creo que la idea de constituir una mesa política de la prueba de dignidad para empujar el proceso es un acuerdo que ya está tomado y ratificado, y no vamos a empezar a implementar ya se está implementando. Eso está en camino. Juan Andrés, ¿quién es Sebastián Siches y qué tan gravitante podría ser para el sector de la derecha, con ese nombre, Sebastián Sichel, conseguir voto incluso dentro de la actual oposición, pensando tal vez Democracia Cristiana u otro? ¿Cuál es la estrategia y por qué la derecha apostó por este nombre? Mire, Sebastián Sichel, antes de ser ministro del gobierno de Piñera, porque fue ministro del gobierno de Piñera, antes de ser eso, él fue uno de los constructores de una variante que salió de la Democracia Cristiana. Varios dirigentes y dirigentes históricos de la Democracia Cristiana, este es un sector que proviene de lo que se llamaba el mundo de los colorines de la Democracia Cristiana, que encabezó Adolfo Saldívar. Adolfo Saldívar fue presidente de la Democracia Cristiana, y Adolfo Saldívar termina su vida y su vida política y social. Él murió lamentablemente en una situación de enfermedad, pero él terminó siendo embajador del gobierno de Piñera en Argentina. Y otros tan históricos como él, como Jaime Rabinet, también fueron ministros en el primer gobierno de Piñera. O sea, lo que yo quiero decir es que hay un corrimiento de sectores de la Concertación, tanto del PPD como del PS, como de la propia Democracia Cristiana, que no recientemente, sino que ya de hace algún tiempo se vienen inclinando hacia la configuración de una derecha donde se genera un diálogo político, pero a la vez se absorbe a sectores importantes del neoliberalismo anclados en la Concertación, que los hay y que son bastante fuertes hasta hoy mismo. Eso es de ese asentamiento proviene, y por lo tanto yo no tengo ninguna duda que la campaña de Sichel va a ser estabilizar su sector, que es la derecha, el piñerismo. Él es un candidato de Piñera, él está respaldado por Piñera y va a empezar a trabajar en la idea de atraer votación de la Democracia Cristiana, del PPD, del PS, del mundo neoliberal de esos partidos, porque en esos partidos hay neoliberalismo, vivito y coleante, hay neoliberalismo. Juan Andrés, hay sectores que en verdad creen y siguen pensando que lo mejor que le pasó a Chile desde los 90 en adelante fue el pacto transicional con Pinochet y la profundización del capitalismo salvaje en Chile. Juan Andrés Lagos, este día viernes la presidenta del Senado, Yasna Provost, te podría señalar que es candidata presidencial, pero la ciudadanía, el fin de semana recién pasado, salió en una cantidad impresionante a las primarias. La ciudadanía quiere incidir, quiere participar, quiere estar presente. ¿Cómo se entiende que también este otro sector de la oposición coloquen o se pongan o se autodenominen, no sé, candidatos presidenciales de alguna forma, sin esa participación ciudadana? ¿Qué tan gravitante podría ser o no la presencia de Yasna Provost? Mire, yo creo que las cosas en Chile han cambiado mucho. Yo estuve en Estado Nacional el domingo pasado, las pocas veces que lo invitan a uno para poder decir lo que uno quiere decir, además lo que uno puede decir, porque muchas veces son tan agresivos en los formatos, pero ahí algo se dijo respecto de esto, y creo que es importante tenerlo en cuenta. O sea, mire, en Chile las elecciones presidenciales y las primarias demuestran de que los votos de los sectores no se reproducen mecánicamente en función de otras elecciones, como fue la de gobernadores, como fue la de concejales. Usted piense de que la Democracia Cristiana, si fuera por eso, tendría que haber tenido muchos más constituyentes. Y tiene uno solo, que es Fatahí. Uno solo. La Lista del Pueblo tendría que haber tenido muchos más concejales o alcaldes, y no tiene. Y sin embargo, tiene mucho más constituyentes, pero mucho más constituyentes que el Frente Amplio y que el propio Partido Comunista. Yo creo de que las elecciones presidenciales y parlamentarias que vienen pueden ser muy sorprendentes en este sentido. Por eso es que, de mi punto de vista, para una alternativa como la que conforma a prueba de dignidad, es absolutamente necesario. Yo sé que no es fácil y que es difícil buscar todos los entendimientos posibles con la lista del pueblo, todos, porque ahí está la posibilidad de generar no solamente mayor electividad, sino que también consolidar una alternativa política y social estable hacia el futuro, que va a ser un gobierno de mucha pelea con la derecha, con la oligarquía, con el imperialismo yanqui. Juan Andrés Lagos, hay materia también que queremos saber lo que hay tras cada noticia. El gobierno insiste en no indultar a luchadores sociales, personas que sin juicio y castigo están en prisión preventiva y una gran mayoría por más de un año. El fiscal nacional defiende las medidas cautelares. Los convencionales constituyentes exigen saber cuántas personas están en esta situación y su pronta libertad. Juan Andrés Lagos, ¿cuál es el momento político excepcional que vive el país y que justifica la libertad de estas personas? Mire, yo me ciño estrictamente al derecho internacional, al derecho sobre los derechos humanos, valga la redundancia, que se supone que están reconocidos por el Estado chileno y por tanto por el Poder Judicial y por el Poder Ejecutivo, por el Parlamento, que de acuerdo a la presentación que ha hecho la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Comité Interamericano de Juristas y otros juristas como Baltasar Garzón ante la Corte Penal Internacional, yo quiero decir que hay muchos elementos objetivos del punto de vista del derecho internacional y de los derechos humanos que confirman que los poderes del Estado de Chile, incluido el Poder Judicial, están transgrediendo las normas básicas de respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, en concreto, el protocolo de la ley antibarricadas, que justifica el uso mayor de la fuerza por parte de carabineros y militares, ha provocado situaciones como el asesinato del joven allá en el sur, se recuerda, en la calle, que un carabinero le dispara, lo mata, y el carabinero, su defensa judicial, se pertrechan en el protocolo de la ley antibarricadas. Porque la ley antibarricadas, entre otras cosas, lo que hizo fue ensanchar el uso de la fuerza por parte de carabineros y militares. Y esa es la gravedad de esta situación. Yo le pediría con toda humildad a nuestras auditoras y auditores, si pueden, lean el protocolo para que se den cuenta lo que es en concreto. Lo mismo hizo el carabinero que tiró para abajo del río Mapocho a un joven. Él también se amparó en el protocolo de la ley antibarricada. Entonces, esto no es menor. Y los fiscales y los tribunales también se han amparado en esto para, por ejemplo, apelar a la prisión preventiva. Aquí hay una situación de extrema gravedad, por eso es que la presentación ante la Corte Penal Internacional es una acusación directa al gobierno de Piñera por violación flagrante, por crímenes de lesa humanidad, y está muy bien argumentada, y por eso es que en esa presentación también se cuestiona el comportamiento del Poder Judicial y obviamente de la Administración de Justicia. Estamos hablando de la PDI, Carabineros, Fiscalía, Ministerio Público. Aquí está pasando a proporción lo mismo que pasaba en el tiempo de la dictadura, cuando juezas y jueces por miles desataron recursos de protección y amparo que podrían haber permitido salvar vidas de personas que terminaron siendo desaparecidas, ejecutadas, y ellos se amparaban en lo que era en ese momento la ley. En ese momento la ley, bajo dictadura. Y en realidad hubo jueces probos y muy, muy valientes que ya a finales de los 80 reinterpretaron todo aquello y se salieron de ese encuadre, pero fueron muy pocos, Cánovas Robles, entre otros. Estoy hablando de los 80, finales de los 80, porque después ya hubo una cosa mucho más abierta. Pero aquí estamos frente a una regresión muy, muy antidemocrática y muy violentadora de los derechos humanos por parte de la Administración de Justicia, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, y lamentablemente también hay que decirlo, las leyes que se han aprobado en el Parlamento, la militarización de las tierras mapuche, la ley antibarricada, la ley que permite infiltrar a las Fuerzas Armadas, movimientos sociales y partidos políticos, todo eso está en curso, ¿cierto? Eso es ley. Entonces, yo siento que a veces en las llamadas oposiciones, yo le he dicho, a mí ya ni siquiera se podría hablar de oposiciones, o sea, yo creo que aquí hay un sector no gubernamental, y hay otro que es oposición, pero hay un sector no gubernamental que además ha buscado permanentemente defender estratégicamente a este gobierno, defender esta institucionalidad, en fin, y ha estado aprobando este tipo de leyes brutales. Uh-huh. Yo creo que esto, como va, me parece que si llega a haber un nuevo gobierno con las características que debería tener en la dignidad, todas y todos, las prisioneras y prisioneros políticos deben dejar la cárcel inmediatamente. Y hay que generar las condiciones también para que esas personas que ejercieron el legítimo derecho a la protesta social frente a un gobierno represor y criminal y que ha profundizado la miseria en nuestro país, se levantaron y protestaron. ¿Usted cree entonces, Juan Andrés, el estallido? ¿Usted cree entonces que el gobierno está usando la prisión preventiva para dar una señal a la gente, un castigo a los presos, digamos? Eso iría, bueno, como usted señala, en contra de todo marco jurídico nacional e internacional. Así es, Sergio. Yo creo que lamentablemente el gobierno usa la frase que es muy, muy compleja, porque dice, bueno, nosotros no somos el Poder Judicial, nosotros estamos pidiendo determinadas sanciones, qué sé yo, pero el Ministerio Público, que son las fiscalías, el Poder Judicial, que son los tribunales, la PDI, Carabineros, están actuando bajo la ley, dicen. Entonces ahí viene lo terrible, porque ellos amparan, repito, leyes como la antibarricada, leyes como la militarización del territorio mapuche, leyes como la infiltración a movimientos sociales y políticos por parte de los organismos de inteligencia, de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. De eso estamos hablando. Yo lamento que mucha gente que se dice oposición de estas cosas no hable, porque sí están planteadas ante la Corte Penal Internacional. Si la presentación, Sergio, de la Corte Penal Internacional, lo menos que tiene es de lógica política, tiene una lógica en forma y fondo de argumentar bajo los cánones del derecho internacional y de los derechos humanos consagrados por las cartas internacionales aprobadas por Naciones Unidas, la presentación que se hizo en contra del niño. Juan Andrés Lagos, acá en Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga buen día. Muchas gracias, Sergio, muy buenos días, y como siempre, reiterar un saludo para usted y para los trabajadores de la radio. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto, gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, esta jornada, día viernes 23 de julio 2021. Entretelones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.